con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9 La Mega. Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y mucho más. Estación oficial del concierto Mega Mezcla. Es el sábado 27 de abril en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Boletos a la venta en Ticketmaster.com. Llegó Carlito, llegó Nilda Rosario, el dúo dinámico calentando tus tardes. Como de costumbre, hasta las 7 de la noche, hoy jueves, día 11 de abril. If it's your birthday, happy birthday to you, baby. Esta tarde, boletos para el concierto de Salsa Festival Concert. También boletos para el concierto de La Mega Mezcla y boletos para el concierto de Luis Vargas, el Rey Supremo, que es este sábado en el United Palace del Alto Manhattan. Eso es mucha mega música sin parar. Reporta la sintonía 212-845-9790. A las y 25 llega Nilda Rosario. Muere un ex atleta súper famoso y súper controversial. ¿Quién es? A las y 25 te decimos eso, también el clima y el tráfico. Aquí por La Mega. ¡Vamos! Solito me encontraste. Sustancias que den abasto, el alcohol hizo que a la amiga quiera besar. Sin quererla, que hice la subió sin pensar. Ahí tenías un artista confirmado para el concierto La Mega Mezcla, Mike Towers. Aquí tienes a otro, Arcángel, la maravilla. Ticketmaster.com, baby, go get your tickets, let's go. Bonito, pero la carta se lo pesan cuando canto. No venga a tirarme que yo te he curado tanto. Ella brinca.

I am. Bueno, hoy nos levantamos con la noticia de que O.J. Simpson, de 76 años, murió. O.J. Simpson estaba sufriendo de cáncer de próstata. Murió en Las Vegas, alrededor de sus hijos y sus nietos. Él, la última aparición que vimos de O.J. Simpson fue más o menos para el Super Bowl, que hizo un video. También había hecho un videito riéndose de que no, él no iba para un hospice. Que no, que como que él estaba bien, que él iba a sobrepasar esto. Así que nada, nos sorprendió mucho, 76 años, obviamente las redes sociales están que se caen porque hay muchas personas, especialmente como lo que es Kylie Jenner, los papás de la víctima, el Golden, todo el mundo ha hecho sus comentarios en las redes sociales, así que controversial hasta la hora de su muerte, O.J. Simpson. Descanse en paz. Bueno, vámonos al BQE, dirección esta, a la altura de Atlantic Avenue, a la altura de Camden Plaza, ahí eso está que no se mueve, también hacia Manhattan Bridge, el FDR, dirección sur, calle 71, salida 13 hasta la 17, el Tribor Bridge, tenemos entonces bastantes demoras en esa área todavía, la ruta 280, dirección oeste, allá en New Jersey, la calle 6, que va hacia Orange, esto es la salida 13, esa salida está cerrada. ¿Qué podemos esperar? Pues hay lloviznita en nuestra área, pero en realidad la lluvia fuerte va a comenzar después de las 6-7 de la noche, pueden haber tronadas en nuestra área, y también fuertes ráfagas de viento hasta 50 millas por hora, va a estar lloviendo durante toda la madrugada, la primera parte del día de mañana, las temperaturas mañana en 64 y 54, hay mucha humedad, luego se despeja todo para el sábado, pero bajan las temperaturas a 55, 46, tendremos sol, pero bastante viento, así que se sentirá mucho más frío en los 40 para el sábado. Llega a las 3:35 y regresa DJ Carlitos con mucha más música aquí en la Mega 97.9, Salsa Merengue y más, a las 40 tenemos los boletos de la Mega Mezcla. Yo soy Nilda Rosario.